Coged, más funcionarios estatales con Nukiko Kachi tuyo el pacto fiscal 2022. Ocho en el diciembre 2021. Y se le mustama meyashak al convetle comisión permanente de presupuesto patrimonio estatal y el municipal tu en el 5 de diciembre. Kuntak pahalus no kabit halachil María Sierra Beishan, la secretaria de administración y de finanzas Olga Rosas Moya. Patitlo director de agencia y administración fiscal Juan Carlos Rosel Flores. Le tie funcionarios con tutus belta halachil. Tero solo balo tuyo le paquete fiscal de Rojalvil 2022. Lo presidente de comisión de presupuesto Jesús Pérez Bayote tu casa. Tan le sesión ustuk en el miércoles manico tusta oficio de halachil. Tero jetzik más funcionarios que no tusta lo tak palo y chile mustamba y meyaj con bet bi domingo chumukin. Beshen tutsa ojelbi, tanuk amal jeglas kachi, tukutustik leulak diputado, soto yola le iniciativa y halachil, tumensa ospel kin, tialuk amal, tialuk nukal sham. Le diputado, tukasa shan le formato bishkun paklan sikbalta le pakete fiscal. Kahatsil kumbet bitan il kushakaltal uleyi ingreso halachil, tushkun nukwik achi, tumen parto nueva alianza, Verde Ecologista de México. PRD Movimiento Ciudadano más o con sabal cap el minuto te lo betico tacó el cachi juntuli. Le quenzo o con betico le cachi o le funcionario so, con sabal tac 10 minutos te lo la no kiko. Con sabal le con bet bicachi tu menú parte de PRI, Morena, tu chule, PAM, leili be con paclan chacaltal le presupuesto y egresos jalachin.